Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Les invitamos una semana más a que se adentren en nuestro particular ahora radiofónico y escuchen atentamente a los sabios que nos visitan hoy. Estos son los contenidos. En primer lugar, daremos la bienvenida a Miguel Romero, que nos acercará a la figura de Leonor de Inglaterra, reina de Castilla, la hermana del archiconocido Ricardo Corazón de León. En la segunda parte nos iremos hasta tierras andaluzas. Recientemente se han llevado a cabo unos trabajos arqueológicos en los que se han obtenido unos impresionantes resultados, todos ellos relacionados con la batalla de Baécula. Conoceremos todos los detalles junto a uno de los principales responsables de este proyecto. En tercer lugar, daremos paso a la arqueóloga de Ágora, Asira Lacasa, que nos visita para hablarnos de dataciones en el campo de la arqueología. Como siempre, terminaremos con las noticias de actualidad que nos trae Gema García Ruiz Pérez. ¿Qué les parece la asamblea de hoy? ¿Se quedan con nosotros? Les aseguro que aprenderán y mucho. Por cierto, hace unas semanas que inicié un blog en el HuffingtonPost.es y les invito a que lo sigan porque ahí también les vamos a hablar de historia. De momento solo hemos publicado dos artículos, pero poco a poco iremos subiendo más. Pueden acceder de forma muy fácil. En nuestra web www.agorahistoria.com tienen un enlace directo a los artículos publicados. Y en esta web también encontrarán la forma de contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com y otro correo, agora@capitalradio.es. A cualquiera de estos dos correos nos pueden hacer llegar sus peticiones si quieren que tratemos algo en concreto. Y nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, @agorahistoria. Y ahora sí, vamos con la asamblea de hoy. El equipo del programa, Gema García Ruiz Pérez en la redacción, en la parte técnica, Katy Arcos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Si les gusta la historia, seguro que les gusta viajar. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales es una agencia dirigida por arqueólogos que diseñan y organizan viajes especiales en pequeños grupos, todo ello en el ámbito del Mediterráneo, principalmente España, Grecia e Italia. Este año también ofertan cursos sobre arqueología, historia e historia del arte, pensados para todo tipo de público interesado en estos temas. A finales de noviembre van a impartir un curso sobre la vida cotidiana en la antigua Roma. Otra opción es pasar la Nochevieja en Nápoles. Pausanias organiza conferencias a las que pueden asistir gratuitamente y suponen una buena excusa para ir a conocerles. Tienen toda la información en su web www.pausanias.com o directamente en su oficina de Madrid, ubicada en la calle Concepción Bamonde número 8, cerca de la plaza de Manuel Becerra. También puede llamar al teléfono 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Durante los próximos minutos nos iremos hasta tierras británicas para luego regresar a nuestra piel de toro, pero eso sí, acompañados de nuestra protagonista de hoy. Les hablo de Leonor de Inglaterra, hija de Leonor de Aquitania y hermana de Ricardo Corazón de León. Y para hablarnos de todo este asunto, hoy tenemos en el estudio a Miguel Romero. Él es doctor en Historia y máster en Paleografía y Diplomática por la Universidad Autónoma de Barcelona y además es miembro de la Real Academia Española de la Historia y trabaja como director del Centro Universitario de la UNED. Miguel Romero, buenas noches y bienvenido ahora. Hola, buenas noches, David. Y además es autor del libro Leonor de Inglaterra, Reina de Castilla, de la editorial Nautilus. Libro que tengo en mis manos y del que vamos a dar unas pinceladas y todo aquel que quiera pues puede profundizar. Antes de adentrarnos en el personaje de hoy, ¿qué ocurre en este momento del que vamos a hablar en Europa? ¿Qué ocurría en el viejo continente en el siglo XII? Sí, bueno, el siglo XII y ya los albores del siglo XIII se consideran como la plenitud de la Edad Media. Desde el siglo X, que empiezan a conformarse por medio de la civilización musulmana y su intento de conquista de la parte sur de Europa, y también el hecho de que los pueblos bárbaros fueran asentando y generando su propio estado feudal para llegar a las que serían las monarquías autoritarias, llegamos al siglo XII. Para mí el siglo XII es fundamental. Fundamental en Europa porque se lleva a cabo, como bien digo, la unidad de los territorios que van a formar los países posteriores, lo que va a ser la Europa del Renacimiento, la Europa moderna. Por lo tanto, es un momento clave en el que los países van conformando, si cabe, su propia identidad. Bueno, si decimos Leonor de Aquitania, seguro que le va a sonar a muchísima gente, pero Leonor de Inglaterra ya es algo más desconocida, ¿no? Sí, desgraciadamente es así, y ese ha sido uno de los objetivos que me llevó a trabajar en esta investigación, en este proyecto. Las razones están muy claras. Los personajes que rodean a Leonor de Inglaterra o de Plantagenet tienen un peso fundamental. Por un lado, su esposo Alfonso VIII, que tiene una fuerza política increíble, es el rey reconquistador de Castilla más importante, es el que salta, digamos, los límites del Duero al Tajo, recuperando lugares, territorios y poblando. Y por otro lado, la gran dama de Europa, la madre de Leonor de Inglaterra, la gran, como has dicho, Leonor de Aquitania, una mujer superculta que tuvo la fortuna, la suerte o la habilidad de casarse con los dos reyes más importantes de aquel momento. Fue esposa de Luis VII, rey de Francia, y fue después esposa de Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra. ¿Qué más se podía pedir para una mujer que decidió los destinos de Europa? Tal vez, si tuviésemos que definir, hacer una radiografía a su madre, a Leonor de Aquitania, la palabra cultura sería lo que más destacaría. De hecho, en el creo que aparece una fotografía en el libro, su tumba aparece ya junto a un libro, ¿no? Leyendo un libro. Sí, yo creo que quizás sería la palabra cultura la que le definiría mejor, ¿no? Con ello hay que quitar su valor político, porque decidió muchísimo, sobre todo en el sistema de alianzas de sus hijos y de sus nietos. Pero sí que fue la cultura lo que le definió, y no tanto a ella también, sino a todo lo que supone la gente que le rodeó, las cortes que le rodearon. Y eso es lo que transmitió a sus hijos, especialmente a esta Leonor de Inglaterra, protagonista de nuestra historia, porque ese sabor cultural es el que trajo Leonor de Plantagenet a nuestra Castilla sobria. Bueno, ahora ya centrándonos en Leonor de Inglaterra, ¿en qué momento se produce su nacimiento y en qué contexto sociocultural se va a criar? Bien, sí, ella nace en el siglo XI, es un siglo importante porque, como hemos dicho antes, se están estableciendo identidades. Nace de una familia culta en la que su madre dedica gran parte de su vida familiar a que sus hijos se enriquezcan no solo en los varones, en lo que es la formación de las armas, sino también en la formación cultural y esencialmente las hijas. Recordemos que entre los hijos de Leonor de Aquitania está el gran Ricardo Corazón de León, uno de los más grandes reyes de Europa por su fama en las cruzadas. Por lo tanto, la palabra cultura va a ser lo que hereden los propios hijos. Leonor de Inglaterra, Leonor de Plantagenet, hija de Enrique II y de Leonor de Aquitania, vive en ese ambiente familiar. Heredan también, si cabe, la sangre de su bisabuelo, el que en Aquitania llamaron como el trovador, y eso lo llevan en la sangre. Hay que también ver que cuando se casa en el 1169 con Alfonso VIII por mediación de ese enlace establecido por su propia madre, tiene 10 años. Con 10 años es una niña, pero sin embargo es una niña que rápidamente va a dar muestras en esa Castilla reconquistadora de la riqueza cultural que atesora, del tesón, de la habilidad como mujer y la habilidad también como reina, porque sí lo ha vivido por parte de su madre y eso yo creo que lo lleva en la sangre prácticamente toda su vida. Bueno, hay una historia paralela. Pocos años antes del nacimiento de Leonor nacía, lo citaba usted hace un momento, Alfonso VIII, el que se convertiría en marido de nuestra protagonista. Nace, y nunca mejor dicho, que de una forma trágica, ¿no? Sí, desgraciadamente, quizá luego eso le hizo ser más fuerte como rey, porque él tiene un reinado de los más largos que hubo en Castilla. Su padre, Sancho III, por desgracia, muere muy joven. Previamente ha muerto antes su esposa, al poco tiempo de dar a luz. Y se encuentra el niño Alfonso VIII, sin padres muy pronto y muy niño. Y eso le hace que tenga que sufrir la formación y también las disputas del reino entre la familia de los Castro y la familia de los Lara. Todos esos vaivenes e intrigas palaciegas le van a hacer que sea receloso como rey, pero que a su vez también sea un hombre fuerte y esté preparado para todo lo que le puede venir después de pasar esta infancia y esta primera juventud. Hay una cosa que sí me gustaría destacar del libro y es que no se limita meramente a contar los acontecimientos, sino que los cuenta con detalle y bastante, bastante detalle, incluso casi metiéndose dentro de los personajes, ¿no? Bueno, en mis últimos libros he procurado hacer me encuentro mejor, que es el ensayo novelado. Sí que es cierto que soy profesor de historia medieval y que mi vocación histórica siempre, de alguna manera, te induce a escribir de una manera determinada, a investigar, pero estoy convencido de que para que la historia sea bien aprendida o por lo menos se aprenda con ganas, se necesita novelarla en la medida de las posibilidades. Y es lo que he pretendido en prácticamente mis últimos 3 o 4 libros de los muchos que llevo, donde el ensayo histórico con mucha documentación, con mucho aporte investigativo, pero luego con un lenguaje, si cabe, semipoético, con una narración que yo considero que es para mí amena y clara y entretenida, va haciendo que el lector vaya conociendo la actividad política o histórica que yo pretendo de una manera, creo, que bastante más cómoda y agradecida. Pues eso es lo que van a encontrar en este libro, Leonor, de Inglaterra, de Nautilus. Miguel, al alcanzar la mayoría de edad, se concertó el matrimonio de Leonor con Alfonso. ¿Qué se buscaba con este enlace? Bien, no habían alcanzado la mayoría de edad, pero se casan. Bueno, la mayoría de edad de Alfonso. De Alfonso sí, porque a los 13 años ya es mayor de edad, se casa con 14, a punto de cumplir los 15. ¿Sí? ¿Qué se intentaba conseguir? Bueno, pues intentaba conseguir reforzar el reino castellano. El reino castellano estaba en disputa con el reino de Aragón, si cabe con el reino leonés, con el reino de Navarra, con el reino de Portugal. Con unos tenía mejor relación que con otros, pero el reino castellano, que iba creciendo de una manera rapidísima, necesitaba el apoyo de uno de los países más poderosos, de Inglaterra, del enemigo principal de Francia, que de alguna forma apoyaba más a Navarra o apoyaba más a Aragón. De esa manera equilibraban las fuerzas en Europa. Le interesaba a los ingleses, por esa razón Leonor de Aquitania, enemiga acérrima ya del reino francés por haber sido de alguna forma repudiada, pretendía unir Inglaterra con Castilla, fortalecer de esa manera los dos grandes reinos de la Europa, si cabe, más occidental, y de esa manera pues conseguir lo que era el equilibrio europeo y la hegemonía frente a Francia y los demás reinos de la península ibérica. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, que no lo he dicho, que vamos a regalar un ejemplar y todos aquellos que nos envíen la respuesta a esta pregunta pueden entrar en el sorteo de un ejemplar. Nos tienen que enviar a contacto@agorahistoria.com. La pregunta muy fácil, si han escuchado, si siguen escuchando la entrevista, sabrán contestarla perfectamente. ¿Cómo se llamaba la madre de Leonor de Inglaterra? contacto@agorahistoria.com o también nos pueden escribir a agora@capitalradio.es. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida estamos aquí hablando sobre Leonor de Inglaterra con Miguel Romero. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. Si son amantes de la historia, escuchen con atención porque esto les va a interesar. Revista Despertaferro, antigua y medieval, Los vikingos, número de este mes de noviembre. En el siglo IX, desde el frío norte asaltarán Europa occidental los vikingos, unos hombres que las crónicas describían como furis armata malignis, armados de furia maligna. En este número de Despertaferro conoceréis las causas del fenómeno vikingo, las tácticas y armamento empleados, así como sus terribles ataques contra Inglaterra, Francia e Hispania, que trastocaron la realidad política de Occidente. Ya está a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Tras la pausa, seguimos hablando con Miguel Romero sobre Leonor de Inglaterra. Y vuelvo a repetir, si quieren conseguir un ejemplar, entrar en el sorteo, nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com o a agora@capitalradio.es y nos contestan a esta pregunta: ¿cómo se llamaba la madre de Leonor de Inglaterra? Muy fácil. Bueno, Miguel, estábamos hablando, dejábamos el asunto con qué se buscaba con este enlace. ¿Cómo fue el viaje de Leonor hasta tierras españolas para su llegada y, bueno, la celebración de su matrimonio? Sí, pues bueno, un viaje como aquellos viajes medievales, viaje larguísimo, recorriendo prácticamente, pasando de Inglaterra a Francia, a la Occitania francesa, y desde la Occitania francesa a la tierra de sus abuelos y bisabuelos, de Guillermo el Trovador, de Guillermo el Conquistador, cruzando los Pirineos, pues llegar hasta Burgos, pasando antes por Tarazona, lugar del enlace matrimonial. Curioso, por ejemplo, que cómo puede ser que, siendo el rey castellano, se casase en un territorio aragonés, uno de los reinos con los que se enemistó en determinados momentos de su historia. En aquellos años había una alianza entre ambos reyes y eso posibilitó que el matrimonio se pudiese celebrar allí, hacer de una manera testamentaria, si cabe, lo que suponía que eso iba a fortalecer la unión de ambos reinos por medio de lo que sería el matrimonio del gran rey castellano con Leonor de Inglaterra. Un viaje muy curioso, porque la delegación castellana estaba formada en gran parte por los obispos más importantes del reino y se encontraron en la misma frontera franco-española, es decir, los Pirineos, con la delegación que venía de Inglaterra, junto con los obispos de Aquitania, que decidieron también formar parte, puesto que tengamos en cuenta que la dote que Leonor de Inglaterra o Leonor de Plantagenet aportaba al reino de Castilla era el condado de Gascuña, Gascoigne, francés. Uh-huh. Y eso suponía que los representantes de ese condado, junto con los del ducado de Aquitania, tenían también que estar presentes en el enlace. ¿Tenemos algunos detalles documentales sobre el enlace? Sí, bueno, es un enlace muy bonito. En aquellos años tenía mucha pompa los enlaces de reyes. Ambas delegaciones se tenían que encontrar previamente antes de entrar en la catedral de Tarazona, en este caso. Ya con un día de antelación iban sonando las campanas no solo de Tarazona, sino de toda la comarca, de los pueblos de la comarca, haciendo prever que al día siguiente iba a haber un importante acontecimiento. Los mandatarios que llevaban, digamos, un poco el encabezamiento de Castilla estaban esperando en la misma puerta de la catedral, bien ataviados, como era propio, con un séquito de soldados castellanos que acompañaban, todas las calles adyacentes y la propia plaza estaba engalanada con las banderas, no solo las banderas castellanas, sino también las banderas aragonesas y alguna bandera aquitana. Y al final la delegación que acompañaba a la reina, que iba bellísimamente vestida en un carruaje preparado para tal momento, que llegó hasta las mismas puertas de la catedral, donde se encuentran los dos pretendientes y entran acompañados también de los sonidos de las dulzainas y los tambores de la música propia tradicional castellana. Es decir, yo pienso y me lo imagino que debía ser un acontecimiento deslumbrante para un momento como aquellos en los que la guerra era el principal acontecimiento, mucho menos que los banquetes cortesanos de posteriormente que se fueron celebrando. Por otro lado, Cuenca va a ser un enclave de vital importancia para Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra. ¿Qué vinculación van a tener con Cuenca? Sí, bueno, lo que va a hacer Leonor de Inglaterra es dos cosas fundamentales, que es el valor que yo le doy y el por qué era necesario tener una biografía. Por un lado, va a traer la cultura trovadoresca, es decir, la lírica provenzal, algo que ella ha traído heredado de su madre. Va a traer a los trovadores. Recordemos que los trovadores tienen una diferencia importante con los juglares. Los trovadores no se conocen en Castilla, son gente que componen y recitan, mientras que los juglares solamente recitan. Bien, ella va a traer esa lírica trovadoresca, lo que se llama el amor cortés, ¿sí? Algo que luego se va a dar y va a ser muy común en los grandes banquetes cortesanos. Y por otro lado, va a potenciar y va a apoyar la llegada del cister y el desarrollo del pregótico, es decir, el movimiento gótico de esa transición entre el románico al gótico. Y ahí es donde Cuenca tiene importancia. ¿Por qué razón? Pues porque una vez conquistada la ciudad de Cuenca, que es, digamos, el lugar estratégico más importante para asaltar lo que era la línea del Tajo, al conquistar Cuenca, que le costó a Alfonso VIII 9 meses de asedio, tanto es ese sufrimiento y tan importante va a ser el valor que va a tener Cuenca en su, digamos, marca fronteriza de la Extremadura castellana frente al Andaluz, que va a sentar allí la cabecera de la corte, aunque sea provisional durante un tiempo. Y ahí es donde va a tener importancia también la figura de Leonor de Plantagenet, que le acompaña a él a la hora de la elevación de la primera catedral conquense, una de las primeras catedrales góticas, algo que tuvo mucho que ver Leonor, aplicando, como bien digo, todos esos conocimientos arquitectónicos del cister, y luego el nacimiento de uno de sus hijos, de los 10 hijos, para algunos 14, que desgraciadamente muere a los 22 años y que hubiera sido el futuro rey de Castilla, el infante Fernando. En cuanto a la descendencia de Alfonso y Leonor, dicen que fueron 10 hijos, pero pudo haber más, y además que no tuvieron demasiada suerte con los masculinos, ¿no? Sí, es curioso, pero bueno, es curioso hasta cierto punto. En aquella época era muy normal tener muchos hijos y fallecer prácticamente tener abortos e incluso fallecer a los primeros años de vida. Recordemos que por muchos adelantos que pudiese haber dentro de la medicina, eran tiempos de guerra y tiempos donde la corte se encontraba a salto de mata, en algunos momentos esporádicamente unos meses en un sitio y otros meses en otro. Las mujeres embarazadas y las reinas, por mucha atención que pudieran tener, tenían que desplazarse en situaciones difíciles y complicadas, y eso al final suponía un riesgo muy grande para el futuro bebé, el futuro hijo. Si a eso añadimos que esta mujer desde muy joven queda embarazada y tiene que soportar que cada vez que el propio rey llegue de un descanso bélico, pues embarace, si cabe, a la reina por esa necesidad que se tiene de tener herederos varones, pues es más propio de que el riesgo que tiene una mujer, y en este caso tenía la propia Leonor de Inglaterra, pues le trajo consigo el fallecimiento de varios de sus hijos. Desgraciadamente fueron varones. Es cierto que el rey quería un varón, como era lógico, por el derecho dinástico, y le llegaban hembras. Los hijos que llegaban fallecían tempranamente y eso siempre preocupó en exceso al rey Alfonso VIII, tanto que ejecutó con ella decisiones de embarazos demasiado continuos, que también agravó, si cabe, un poco más la salud de la propia reina, a pesar de que tardó tiempo en fallecer, porque que recordemos que fallece igual que él en el mismo año, pero sí que ya en los últimos años de su vida estaba con una salud no muy favorable por haber tenido tantísimos embarazos y tantos problemas de familia. Bueno, ya hay un pasaje del libro que no sé si es una percepción personal, pero lo veo como el más romántico, por así decirlo. Y es que 20 años después de la separación de Leonor con su madre, se vuelve a reencontrar. Sí, es un hecho curiosísimo en la historia, pero también es un detalle más de la gran fortaleza que tenía Leonor de Aquitania. Siempre y hasta el último segundo de su vida pensó que tenía que ayudar a establecer los lazos europeos. Es decir, para ella su obsesión era que los reinos en donde ella estuvo comandando, primero en Francia con sus hijas María y Alix, y después en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, donde colocó a Ricardo Corazón de León, su hijo preferido, frente incluso a su esposo Enrique II, ella siempre le preocupó controlar la política de los reinos de Europa. Y por esa razón Leonor fue la esposa de Alfonso VIII. Pero había algo que le preocupaba más. Quería también dominar Francia. Y Francia se le había escapado con sus hijas por determinadas circunstancias al morir también jóvenes, sus hijas del primer matrimonio con el francés. Y esa es la razón que le hace venir a Castilla. Ya siendo una mujer octogenaria, llega a Castilla después de mucho sufrimiento en ese recorrido tan largo para establecer la alianza matrimonial de su nieta Blanca con el futuro San Luis, es decir, con el heredero de Luis VII en el trono de Francia. ¿Qué más demostración podía hacer una mujer como Leonor de Aquitania, que había dado toda su vida por Europa y que seguía queriendo, en los albores de su muerte, establecer lo que sería la herencia universal de unificar todos los reinos de una Europa que ahora, por casualidades de la vida, tenemos alguna forma más unificada en ese futuro de una Europa globalizada en un mundo como el actual? Bueno, pues estos son solo algunos de los detalles que van a encontrar en el libro, más extenso, por supuesto, y como les decía, pues contado de una forma, no deja de ser un ensayo, pero con una narrativa que nos hace meternos dentro de sus situaciones y dentro de los personajes. Leonor de Inglaterra, Reina de Castilla. Si quieren conseguir un libro como este que les digo, de Miguel Romero, muy fácil. Nos escriben a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es y nos dicen cuál es el nombre de la madre de Leonor de Inglaterra. El libro es de la editorial Nautilus. Miguel Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, muchísimas gracias. Dejamos de hablar de Leonor de Inglaterra, pero continuamos aquí en Ahora hablándoles de historia. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Muchas veces nos pensamos que lo sabemos todo sobre la historia, pero aún hay muchos yacimientos que nos van a deparar muchas sorpresas. A pesar de tener mucha documentación de la antigüedad, aún siguen saliendo datos gracias a investigadores que se implican y, digamos, que luchan contra viento y marea, incluso teniendo que ir contra grandes investigadores. Prueba de ello es el proyecto Baécula, con el que nos iremos hasta el año 2008, antes de nuestra era, la batalla de Baécula, y uno de los responsables de este proyecto es Juan Pedro Bellón, que es investigador contratado del Departamento de Arqueología de la Universidad de Jaén. Juan Pedro, muchísimas gracias por estar hoy en Ágora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la batalla de Bácula, ya lo decía, año 208 antes de nuestra era, un enfrentamiento entre los ejércitos de Asdrúbal, Barca y Escipión el Africano. Antes de entrar en detalles, ¿qué momento se vive en la península ibérica y también fuera de ella que llevará a tal enfrentamiento? Pues estamos en un contexto de conflicto y además como una especie de guerra mundial, ¿no? Estamos en la Segunda Guerra Púnica y es en ese contexto donde se desarrolla la batalla de Bácula. Un poco en la última fase de la Guerra Púnica, porque le quedan 6 años de desarrollo para que finalmente ganen los romanos en la batalla de Zama, en Túnez. Antes de nada, que no lo he comentado, bueno, todo este proyecto Bácula, ¿quiénes lo forman? Pues lo formamos más de 10 investigadores del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y fuera de nuestro ámbito, digamos, de nuestra propia universidad, tenemos dos colaboradores muy importantes. Uno es el profesor Fernando Quesada de la Universidad Autónoma de Madrid y otra la profesora Maripá García Bellido del Instituto de Historia del Consejo de Investigaciones Científicas. ¿En qué lugar, para meternos de lleno en el asunto, en qué lugar de la geografía española se produjo la batalla? Pues bueno, se produjo en un lugar que estratégicamente era fundamental para los cartagineses, fue en el Alto Guadalquivir y concretamente en un sitio denominado Cerro de la Albahaca, que está muy vecino a la localidad de Santo Tomé, para que los oyentes lo sepan, muy próximo también a la localidad de Cazorla, que es más conocida. ¿Qué supone esta batalla, la batalla de Bácula, en el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica? Pues supone abrir la puerta de todo el río Guadalquivir, de todo el valle del Guadalquivir a Roma, porque a partir de la toma de Bácula se sucede en la caída de Orongi, Cástulo y Liturgi, y poco después Ilipa, es decir, que de alguna manera se abrió la puerta al valle del Guadalquivir, que era en sí, después de Cartagena, pues el otro bastión importante del ejército cartaginés, de la dominación cartaginesa en nuestra península, hasta llegar a Cádiz. Es decir, es un poco un territorio que tradicionalmente había estado muy vinculado con los fenicios primero y con los púnicos después. ¿En qué habéis basado todo a nivel documental? Me refiero a textos antiguos para localizar el lugar exacto de la batalla. ¿Qué textos antiguos tenemos como referencia? Pues fundamentalmente dos. Primero, las historias de Polibio y en segundo lugar, pues la obra famosísima de Tito Livio. Es decir, estos dos autores, luego hay otros que los recogen, ¿no? Pero digamos son las fuentes fundamentales y principalmente Polibio para conocer el desarrollo de la batalla y un poco el contexto particular de la misma. ¿Y qué nos cuentan en esos textos? Pues mira, muy esquemáticamente, claro, pues nos cuentan, en primer lugar, digamos, el desarrollo de la batalla, es decir, cómo se mueven las tropas, quién ataca primero, pero también van introduciendo detalles que son fundamentales para nosotros, que es la descripción del escenario de la batalla, es decir, la topografía o la configuración, digamos, del territorio donde se da la batalla, que eso no es usual, es decir, la fuente nos cuenta muchos enfrentamientos, muchos conflictos, pero normalmente no entran en detalles tan precisos sobre la topografía. Y en este caso, pues tenemos la suerte de que en el caso de Bácula, pues nos ofrecen muchas pistas, muchas claves para conocer el campo de batalla. Y nosotros utilizamos las fuentes para eso precisamente. Bueno, ¿qué os llevó a intentar localizar el emplazamiento de la batalla? Ya que, bueno, si se ve claramente en un artículo que habéis publicado, si uno revisa la historiografía, pues habitualmente está ubicado en un sitio diferente, ¿no? Bueno, en principio nuestro proyecto empezó de una forma, digamos, más genérica para luego centrarse en el estudio de Bácula. Pero cuando decidimos hacer un caso de estudio con el caso de Bácula, lo primero que hicimos fue analizar su anterior localización en Bailén. Y bueno, pues ahí la arqueología y muchas cosas más dicen que vamos, no hay datos, no hay evidencia arqueológica de que allí hubiera un enfrentamiento de la Segunda Guerra Púnica. Entre otras cosas, muy importante es que si Bailén fuera Bácula, debajo de la actual ciudad de Bailén debería haber un oppidum ibérico con una cronología de finales del siglo III y para nada, o sea, no hay una secuencia histórica en la ciudad tan antigua como para hacer esa identificación. Y precisamente vosotros partís de un oppidum y de un topónimo, ¿no? Bueno, el topónimo no. El topónimo, digamos que lo tenemos en un segundo plano en nuestra investigación. Sí. Pero nosotros lo que partimos es de la investigación con el territorio y con los datos topográficos de las fuentes clásicas. Es decir, es cierto que el topónimo de Albahaca se parece a Baécula, pero eso para nada nos guió. Es más, nosotros le hemos preguntado a filólogos si se puede identificar ese topónimo con algún topónimo de tipo musulmán que pudiera indicarnos eso, y nos han dicho que no, que nada. Tiene que ver con la famosa planta que es la albahaca, que estaría allí en el cerro y que no tiene nada que ver con la batalla antigua. Sin embargo, el tema de la topografía es clave, es decir, la configuración que tiene el cerro de la albahaca responde, grosso modo, claro, siempre a la descripción que nos hacen las fuentes del escenario de la batalla. Y ahí, bueno, las claves están claras. Ya tenemos registrado hasta el último día de campaña 13.013 puntos, es decir, una barbaridad de material impresionante como para dudar de la existencia de una batalla en ese sitio. Bueno, y antes de llegar a ese punto, ¿no? Tardasteis 2 años hasta que finalmente se logró encontrar las primeras evidencias en el cerro de las albahacas en Santo Tomé y Jamén. ¿De qué evidencia se trataba? Pues vamos a ver. Tardamos mucho tiempo, y esto es muy importante dejarlo claro, es decir, no fue, digamos, una invención o una propuesta o una improvisación. Tardamos mucho tiempo porque estuvimos analizando muchísimos cerros o parajes que en la provincia de Jaén se parecían a lo que nos estaban describiendo las fuentes. Es decir, montamos un sistema metodológico que, teniendo en cuenta claves que nos decían las fuentes, pues fuimos testeando cada uno de los posibles escenarios hasta que llegamos al cerro de la albahaca. Y bueno, ahí las claves fueron poquísimos materiales, es decir, no creo que más de 10 o 20 los que ya nos dijeron, bueno, aquí hay una evidencia material y esto necesita de una prospección, de un estudio muchísimo más sistemático. Es decir, no podríamos, y además el proyecto estaba acabando, es decir, necesitábamos de otro proyecto, de otra financiación más seria para abordar todo el estudio. Entonces, digamos que ese fue el cambio. ¿Cómo explicáis, bueno, de alguna forma en el texto que tenéis publicado, el yacimiento y lo encontrado en él supone una visión mutilada que se quedó tras la batalla, tan solo durante unas horas, y que luego los vencedores recuperarían todos aquello que les interesase, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es una forma, digamos, mecánica del ejército. Es decir, después de la batalla, pues se produce el expolia militaris, ¿no? Es decir, cualquier arma u objeto que tuviese valor, pues era buscado como botín. Es decir, lo primero que desaparece del campo de batalla, imagínate, pues son cascos, corazas, monedas de plata, monedas de bronce, espadas que se hayan conservado completas, todo lo que sea reutilizable y que tenga cierto valor, pues eso es el botín de guerra, digamos. Y luego, posteriormente, si el ejército romano, en este caso, permaneció allí 3, 4, 5 días, pues siguió limpiando el campo de batalla. Es decir, cualquier pieza de metal, cualquier elemento de cuero que fuera reutilizable, lo cogieron del campo de batalla. De hecho, nosotros nos hemos encontrado en excavación algunas estructuras donde vemos que hay metal refundido. Es decir, lo que están haciendo es un poco reciclar lo que ellos pueden llevarse y reutilizarlo en un futuro. Porque, claro, un ejército en movimiento no puede aprovisionarse de repente de cierto tipo de materiales, con lo cual utilizan lo que tienen a mano. Y, claro, un campo de batalla es un filón de provisiones para un ejército. Bueno, por otro lado, también las fotos aéreas de esos últimos años han hecho que hayáis empleado cuantosamente la ubicación de puntos importantes, ¿no? Uh-huh. Claro, nosotros a través de un sistema de información geográfica, pues referenciamos todos los puntos en donde encontramos evidencia, y utilizamos, claro, la cartografía disponible para reflejar y estudiar el campo de batalla. Es decir, son como mapas temáticos donde nosotros, a la base de datos que tenemos diseñada, pues le hacemos consultas. Pues, por ejemplo, muéstrame la dispersión de moneda, o muéstrame la dispersión de moneda y al lado la dispersión de jabalina. Entonces, un poco eso es lo que nos permite jugar con por ejemplo, pues cómo se movió el ejército dentro del campo de batalla, o qué tipo de hallazgos se producen en determinadas zonas. Por ejemplo, tenemos tipos de flechas muy concretos en zonas muy concretas. Eso nos quiere decir que tipos de tropas estaban dispuestas en zonas también muy, muy determinadas. Bueno, habéis encontrado muchísimos restos de batalla, material arqueológico, que habéis dividido en dos grandes grupos, ¿no? Uno de armas e impedimenta y otro que, digamos, pues que acompañaban de indistintamente de su carácter funcional o representativo. El primero de esos grupos, armas e impedimenta, ¿qué es lo que habéis encontrado? Seguro que es lo que más le va a llamar la atención a la gente y podemos profundizar un poco en todas esas armas. Pues mira, el ejército de esta época es un ejército un poco distinto al que solemos ver en las películas, es decir, no es un ejército tan homogéneo, es decir, todos los soldados no llevan todos la misma impedimenta, los mismos cascos. Es decir, es un ejército muy heterogéneo, muy diverso. Y eso se refleja en lo que estamos encontrando, porque estamos encontrando tipos de armas que indistintamente en ocasiones podrían estar utilizando romanos y cartagineses. Es decir, determinados tipos de jabalinas, pues puede ser que la utilice el ejército romano, pudiera ser que la utilizase el ejército cartaginés. Pero también por situación de estrategia, es decir, si los romanos poco un año antes han saqueado los arsenales de Cartagena, seguro que llevan consigo las armas que han saqueado de esos arsenales cartagineses. Entonces, para poder distinguir en muchas ocasiones de qué ejército a qué ejército se asocia determinado tipo de armas, tenemos ciertas dificultades. Pero bueno, por poneros algún ejemplo, pues tenemos algún tipo de pilum del ejército romano muy muy específico, que son los tipos talamonacho, que nos indican que estamos sin lugar a dudas en un contexto de finales del siglo III. O por ejemplo tenemos determinados tipos de puntas de flecha que sabemos que se hacían en los talleres del ejército, es decir, no son armas muy elaboradas realizadas en talleres de Roma, sino que son armas que, como os decía antes, pues en la marcha, en determinadas condiciones, si disponen de instrumentos o de hornos para fabricarlas, pues las hacían, y son armas pues que en las que se refleja esa, digamos, pues improvisación o esa rapidez a la hora de hacerlas, ¿no? Pero tenemos un muestrario enorme de armas y además eso conlleva otra cosa, es decir, de alguna manera nuestra investigación lo que va a hacer es aportar el corpus de materiales necesario para identificar una batalla de la Segunda Guerra Púnica. Es decir, nosotros vamos a aportar, digamos, un catálogo, un inventario de armas que cuando otro arqueólogo, otro grupo de investigación se dedique a esto o trate de comprobar si en su territorio hay una batalla, pues digamos le va a servir como referencia. Y por poner un ejemplo también, probablemente en el año que viene o dentro de un par de años, porque ya hemos firmado un convenio de colaboración, estudiemos el campo de batalla de Zama. Nosotros ya sabemos qué nos tiene que aparecer allí, es decir, ya sabemos qué tipo de arma, qué tipo de elemento metálico nos tiene que aparecer para identificar la batalla de Zama. Bueno, hay algo que me ha parecido llamativo. El otro gran grupo de objetos que habéis encontrado, pues son los broches que, uh-huh. que sujeta la ropa, cinturones, restos de corazas, colgantes, uh-huh. anillos. Pero hay algo que es lo que decía, que me ha parecido curioso, que son las monedas. Cuando se encuentran en un campo de batalla, es importante a la hora de interpretarlo y a la hora de reconstruir la batalla, ¿no? Claro. Bueno, mira, es muy importante y aquí hago el inciso sobre un poco el daño que causan los expolios y los clandestinos en este tipo de sitios, porque la dispersión de moneda, la distribución de moneda en el territorio, nos indica claramente las dimensiones del campo de batalla. Es decir, cuando nosotros nos encontramos una moneda, es que alguien la ha perdido en el campo de batalla. Y si la ha perdido es porque probablemente, con mucha probabilidad, haya muerto, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un mapa de los caídos en la batalla. Y es muy interesante. Es muy interesante ver la distribución, ver qué tipo de moneda se ha quedado en el campo de batalla y ver qué distribución tiene también en las zonas de huida, porque en las persecuciones era donde se perdía más moneda también, porque era donde un poco más disperso estaba el ejército. En definitiva, es un indicador fundamental, vamos. Y de hecho, el volumen de moneda que tenemos en Baécula es un volumen muy importante, pero además de importante por calidad, por cantidad, porque es la primera vez que encontramos un tipo de registro de este tipo contextualizado arqueológicamente. Es decir, podemos hablar a qué hecho histórico directo responde esa dispersión de moneda. Y ya por último, después de todos los datos que habéis obtenido, más lo que tendréis que obtener en futuras campañas, de momento, ¿a qué conclusiones estáis llegando? ¿Cómo ha cambiado todo lo que creíamos que había pasado con respecto a lo que vosotros habéis encontrado? Bueno, nosotros es un tema importante porque digamos que lo que las fuentes nos cuentan es una batalla en la que los cartagineses de alguna manera se ven sorprendidos, huyen de una forma desorganizada porque no son capaces de afrontar el ataque romano. Nosotros lo que estamos viendo es que tenemos la escala de la batalla, es decir, el tamaño del enfrentamiento. Y eso lo que nos dice es que el ejército cartaginés tuvo que adoptar una estrategia muy inteligente para realizar una huida programada. Es decir, si tú ves que el ejército romano te ataca, tú no te esperas hasta última hora para huir. Tú tienes que programar la huida. Estás huyendo con miles de personas. Por lo tanto, tienes que anticiparte a esa maniobra. Y de hecho las fuentes nos dicen que el ejército cartaginés huye con el tesoro, huye con el banco entero, ¿no? Lo cual en cierta forma es una pérdida o una oportunidad que no consiguió el ejército romano. Y en segundo lugar, el ejército cartaginés logra años después irse a Italia, al Metauro. Es decir, que lo que el Senado romano le había ordenado a Escipión que no pasase, que no sucediese, que es que el hermano de Aníbal, Asdrúbal, llegase a Italia, al final se produjo. Es decir, es una victoria romana, pero una victoria pírrica. Y de alguna manera la arqueología lo está ratificando. Bueno, pues desde aquí queremos felicitar por el trabajo que están realizando y a buen seguro que no está siendo fácil y que han tenido que emplear pues muchísimo tiempo de trabajo. Juan Pedro Bellón Ruiz es una de las cabezas visibles de ese proyecto Baécula. Repetimos que muchísimas felicidades por esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros y habernos contado todo lo interesante que resulta tanto la batalla de Baécula como los datos que habéis obtenido. Un fuerte abrazo, Juan Pedro. Gracias, chao, hasta luego. Nosotros dejamos de batallas a las batallas a un lado, pero seguimos aquí en Capital Radio disfrutando de la historia. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Llega el momento de hablar de arqueología con nuestra arqueóloga, Sira Lacasa, que aún no había estado con nosotros en Capital Radio. Muy buenas noches y bienvenida a Capital Radio y Ágora nuevamente. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y hoy nos va a traer un tema interesantísimo. Muchos de ustedes se preguntarán cómo sabemos por qué pertenece un determinado resto óseo a una época, un determinado útil, pues si es de época romana, en la prehistoria, ¿por qué? ¿Por qué se datan las piezas y qué métodos se utilizan? Y hoy nos lo va a explicar Sira Lacasa. En primer lugar, nos vas a hablar del carbono 14, ¿no? Sí, es algo que oímos hablar mucho, constantemente, y que yo creo que no entendemos bien. Uh-huh. Entonces sí que me gustaría explicarlo un poquito, a ver si lo consigo. Sira. A ver, nos vamos a meter un poco en la química que dábamos en el colegio. Lo voy a intentar hacer lo más simple posible, ¿vale? Uh-huh. Primero hay que explicar de dónde se encuentra el carbono 14. Se encuentra en todos los seres vivos y en la atmósfera. Entonces, mientras estamos vivos, mientras un árbol o un ser vivo está vivo, está intercambiando carbono 14 constantemente. En el momento en que muere, deja de absorber y deja de la atmósfera de recoger ese carbono, por lo cual se estabiliza en ese sentido y ese objeto o ese ser vivo inerte en este caso ya contiene una cantidad exclusiva de carbono 14. Por ejemplo, si encontramos en un yacimiento un trozo de madera quemada, podemos, gracias a la prueba del carbono 14, averiguar la edad del árbol en la que murió. Uh-huh. Y de ahí a saber cuándo hicieron la hoguera, pues tampoco hay mucho. No hay mucho tiempo. ¿Qué puede ser? ¿100 años? No, no mucho más, ¿sabes? Por eso yo, por ejemplo, he estado en alguna excavación y tú también conoces al director de la excavación, lo conocemos los dos, que nos decía, hay que sacar un resto para analizar, para llevarlo a analizar el carbono 14. No lo toquéis. No. Exacto, lo toquéis. No lo toquéis porque en cuanto lo tocas le transmites carbono 14. Lo rejuveneces, ¿no? Exacto. Y le sumas lo que sería una semivida y que ahora explico. El procedimiento del carbono 14 en realidad es sencillo para los químicos, claro. Uh-huh. Extraen información cronológica y lo hacen a través de la división de la química en sí del carbono 14. Esta fecha se expresa en BP, no sé si lo habéis visto alguna vez, significa Before Present, uh-huh. Pero hay una novedad ahora. Before Present se refiere a 1950, porque antes de esa fecha Einstein es el que dio un empujón a la química con su famosa fórmula. Y entonces ahora BP significa Before Physics, o sea, antes de la física nueva, por decirlo así. Entonces ahí hay un cambio, ya sabemos que hay que añadir unos 50 entre años. Entre antes de Cristo, exacto, Before Present, nos vuelven locos. Nos vamos a volver locos. Bueno, el carbono 14, como digo, empezó a desarrollarse su química, su historia en los años 40. Y ahora es cuando vamos a hablar un poquito de química, que esto yo creo que lo recordamos todos. Un átomo está formado por un núcleo, uh-huh. Y ese núcleo tiene protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. ¿Sí? Y alrededor lo forma un grupo de electrones con carga negativa. Uh-huh. ¿Os acordáis de esa imagen así redondito? Más o menos, ¿no? Bueno, pues los átomos funcionan de una forma concreta. Sabéis que la carga negativa atrae a la positiva y así. Entonces, hay una serie de procedimientos químicos que separan, por alguna razón, el carbono 14 es inestable, lo que se llama inestable. Eso quiere decir que sus neutrones los puede modificar de número. Uh-huh. Y simplemente por esa razón ya se convierte en otra cosa. Por ejemplo, las uvas son uvas y las naranjas son naranjas. ¿Sí? En el caso del carbono, del carbón, por decirlo así, del carbono 14, ahí pueden darse varios tipos de carbonos. El carbono 12, el carbono 14, pero siempre son carbonos. Es una forma de explicarlo. El caso es que el carbono 14, al ser inestable, se puede convertir en nitrógeno. Uh-huh. Entonces, al convertirse en nitrógeno es cuando se ha producido un proceso químico, que no vamos a explicar aquí porque es un poco complicado, ¿sí? Y esos nitrógenos que quedan son los que nos dan la fecha de que ha perdido de carbono 14. Esos son una semivida, que en el carbono 14 viene a ser de 5.700 años. Uh-huh. Entonces, ese cambio a nitrógeno se cuenta, por decirlo así, igual que el carbono que tenía. Eso es lo que tenía previamente. Y se convierte en menos 5.700 años. Uh-huh. Entonces, si se va sumando, se va restando 5.700 años menos 5.700. Y tiene un límite el carbono 14, ¿no? No es que tenga un límite, pero sí, no se puede echar excesivamente para atrás. Para eso está la prueba de potasio-argón, que ahora no la vamos a comentar, pero esta es sí para, por ejemplo, homínidos más antiguos de, uh-huh, de millones de años. Bueno, otro de esos procedimientos para conocer las dataciones es la dendrocronología. Uh-huh. ¿Qué es, Sira? Pues sin dejar atrás el carbono 14, el carbono 14 que se encuentra en la atmósfera constantemente, ¿sí? Y que si averiguamos cuánto carbono 14 había en determinada época y los seres vivos que estaban viviendo en esa época tienen el mismo número de carbono 14. Y en esta época tenemos la misma que, uh-huh, la atmósfera actualmente. ¿Eso por qué lo cuento? Porque la dendrocronología estudia los anillos de los árboles y ahí dentro ese es el medidor exacto del carbono 14 que había en una época, ya que los átomos de agua que va recogiendo el tronco y va absorbiendo a través del agua que llega a las hojas van formando esos anillos. En caso de la primavera y verano son claritos y muy anchos. ¿Sí? En caso del invierno, hasta que llega su proceso de pauta y ya no corre la savia, es más oscuro. Entonces, si cortamos un árbol, vemos los diferentes anillos y podemos decir que en una estación, en un año normal, en un clima moderado, cada dos anillos es un año. Entonces podemos contar a través de eso. Entonces analiza el carbono 14 que hay dentro y a través de ello pues se conoce, no solo los años. Bueno, otra de las formas de conseguir dataciones es mediante el campo magnético de la Tierra, ¿no? Sí, este ha variado y de hecho creo que últimamente los científicos decían que había vuelto a variar. No es algo que notemos así porque sí, como si fuera algo de como mirar el reloj. De hecho, fíjate, hace poco escuché que los aparatos de precisión de los aeropuertos cada cierto tiempo hay que variarlos porque ha cambiado el campo magnético. Es que ha cambiado, sí. Esto así explicado en cuanto a piedras, vamos a decir que cuando la Tierra se estaba formando y era lava, ¿sí?, al solidificarse los minerales magnetizados se concentran en un lado de la piedra, por decirlo así. Uh-huh. Entonces ellas se orientan. Si está en una orientación en la piedra, las piedras en general orientadas hacia un sitio, hacia ese lado estaba el campo magnético. Es como una brújula. Uh-huh. Las piedras son como una brújula del campo magnético de la Tierra. Entonces se analiza la intensidad del campo magnético y se averigua también, tiene que ver también con el carbono 14 de la atmósfera. Es que todo está relacionado, incluso con los movimientos de la energía solar. Uh-huh. Y cómo no, decías tú la energía solar, el calor, pero el frío. Los glaciares también nos hablan de dataciones, ¿no? Otra forma de datar, que también volvemos sin dejar atrás el carbono 14... estudia los cambios climáticos. Estudiando un glaciar te puedes averiguar. Los glaciares se forman por la caída de nieve constante, entonces se forman capas y según la temperatura que ha hecho, más frío o menos frío, se congela con unos niveles de carbono diferentes a otros. En este caso el hielo cuenta más con berilio 12 que con carbono 14. Exactamente, uh-huh, es oxígeno y berilio 10. Al estudiar los glaciares, el resultado ha sido el siguiente. En los últimos 10.000 años, es algo que conocemos, el clima ha sido constante. 13.000 años atrás ha habido cambios drásticos, ¿sí?, y nos encontramos en temperaturas muy frías y estamos hablando, efectivamente, coincide con la edad de hielo. Y hace 14.500 años estábamos hablando del calentamiento pronunciado que duraría unos 1.000 años. Estamos viendo que los cambios climáticos son constantes. Ahora hablamos de un cambio drástico del clima, pero creo que es algo natural de la Tierra, aunque efectivamente puede que esté acelerado. El otro día tenía yo una conversación con unos amigos y les decía, no nos olvidemos que la Tierra está en constante movimiento, está viva y los cambios climáticos han existido toda la vida. Lo que pasa es que el hombre ahora lo está acelerando y está metiendo variables que antes pues no entraban y ahora sí que están entrando y no sabemos. Sí, no somos conscientes hacia dónde vamos a ir. Claro, estamos en un punto de la historia y tienen que pasar millones de años. Bueno, nos has explicado ciertas formas de datar, digamos, químicas, pero tenemos otras formas de datar y lo vamos a dejar para el próximo día, Sira. ¿Te parece? Porque tienes mucha información. Sí. Bueno, pues el próximo día que estés con nosotros vamos a hablar también de dataciones, pero de otro tipo de dataciones. Sira, te esperamos pronto, ¿eh? Gracias. Nosotros continuamos aquí en Ágora Historia en Capital Radio. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Cada semana, al sonar esta música, es el momento de las noticias de actualidad. Nos las trae Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con esas noticias. Los amantes de Teruel encuentran competencia. Cierto, esta semana supimos de un curioso hallazgo realizado por la arqueóloga Vicky Score en el corazón de Leicester. Se trata de los cuerpos de un hombre y de una mujer que vivieron en el siglo XIV y han pasado nada menos que 700 años con los brazos entrelazados. La imagen de sus restos habla por sí sola, y si bien aún solo podemos saber que probablemente murieron al mismo tiempo y por la misma causa, de ahí que fueran enterrados juntos, no cabe la menor duda de que echarles un vistazo dispara la imaginación de los más románticos. Hay quien ve en ellos a una pareja de enamorados, quien atisba a un padre y una hija, e incluso quien prefiere hacer hincapié en el misterioso hecho de que la mano que posiblemente ambos mantuvieran unida durante años haya desaparecido. Todo un enigma. Sea como fuere, les invito a contemplar este evocador hallazgo, porque hacerlo además es muy sencillo. Tienen una fotografía de los bautizados como los amantes de San Morrell en nuestra página web. Hallan restos óseos en la tumba de Alejandro. El lugar donde descansa lo que queda de Alejandro Magno es, aún hoy, todo un misterio. Eso sí, un misterio que cada día parece más cerca de resolverse. En especial desde que comenzaron las excavaciones en Anfípolis, un yacimiento situado al noroeste de Grecia, muy cerquita de la ciudad de Tesalónica. Precisamente allí se han encontrado esta semana una serie de restos óseos dentro de una tumba de piedra que data de la época de Alejandro. Si bien de ahí a decir que estos corresponden con los del héroe macedonio hay un trecho, y por eso mismo los restos están siendo analizados en este preciso instante por el Ministerio de Cultura del país vecino. No obstante, les diré que los responsables del hallazgo están emocionadísimos, y desde luego no es para menos. En su opinión, la tumba descubierta debió pertenecer a alguien lo suficientemente admirado por la sociedad de su tiempo como para ser enterrado en una suerte de monumento, y además como para que su tumba fuera saqueada años más tarde. Ya veremos de quién se trata. Hablamos ahora de tecnología, arqueología y muerte. Así es. Se nota la cercanía del Día de los Muertos, porque también en esta información seguiremos hablándoles de cadáveres, en concreto de los hallados en la malagueña Cueva de Ardales, donde un grupo de arqueólogos españoles y alemanes ha decidido acercarnos al modo de vida de nuestros antepasados prehistóricos. En dicha tarea estarán muy presentes las nuevas tecnologías, pues este proyecto pretende escanear y analizar hasta el último hueso encontrado en la caverna. Un buen número de restos que pertenecen a unos 25 individuos y que fueron allí depositados entre hace 14.000 y 4.000 años. Gracias a ello conoceremos qué enfermedades contraían, qué métodos usaban para combatirlas, qué alimentación seguían, a qué edad se convertían en padres o cómo era la salud de los niños humanos en el Paleolítico Superior y en la Edad de Cobre. Ahí es nada. ¿Cuidaban los íberos su imagen corporal? O lo que es lo mismo, ¿eran coquetos? Pues bien, esta es la cuestión a la que pretende dar respuesta a un libro que surge de la colaboración del arqueólogo Arturo Oliver y el ilustrador Jordi Olucha. Un peculiar manuscrito que expone las conclusiones que sobre este particular se han obtenido tras estudiar diversos vestigios hallados en la provincia de Castellón y en otras zonas del suroeste peninsular. Cuestiones curiosas que van desde la higiene personal de estos sujetos a cómo se vestían, qué perfumes, peinados y joyas usaban y, lo más importante, qué trataban de transmitir con ello al resto de su sociedad estos individuos que, aunque poco reivindicados, constituyen una de las principales culturas de la antigüedad. El cambio climático no acabó con la edad del bronce. Los resultados de un estudio hecho público esta semana demuestran que la actividad humana comenzó a disminuir después del 900 a.C. y cayó rápidamente un siglo más tarde, lo que desde luego supuso un colapso de la población europea a finales de la edad de bronce. Pero ojo, porque los registros climáticos señalan que las condiciones más frías y húmedas no se produjeron hasta al menos dos generaciones después. Así, Ian Armit, el arqueólogo irlandés responsable del estudio, sentencia que la disminución de la población en este periodo no pudo haber sido causada por un cambio en el clima, sino que muy posiblemente el origen de esta caída poblacional fue el estrés social y económico. Vamos, en otras palabras, y como diríamos hoy en día, que la culpa la tuvo la dichosa crisis. Y ahí estaban las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología, como cada semana con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento suena la sintonía y nos despedimos. Llega el momento de abandonar el Ágora y marcharnos hasta la semana que viene. Eso sí, el miércoles a las 12 de la noche, la noche del miércoles al jueves, se repite el programa. Y si quieren volver a escuchar cualquiera de los programas ya emitidos, muy fácil. Pueden descargar los programas en iTunes y en iVoox. Tienen todos los enlaces en www.agorahistoria.com en la sección Fonotecas. Y también en el apartado de Ágora en www.capitalradio.es. Durante la semana también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, www.facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter @agorahistoria. Lo dicho, les esperamos la próxima semana en este mismo sitio y a esta misma hora. Será el sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. Y recuerden que pueden instalarse aplicaciones en sus dispositivos móviles para escucharnos. Tienen toda la información en agorahistoria.com y en capitalradio.es. Hoy me despido con una frase de Albert Schweitzer, médico, filósofo, teólogo y músico franco-alemán. Dice así: los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.